Si nos atiborran a medicinas, pero no previenen enfermedades. Si la industria farmacéutica mercantiliza la salud de todas. Si la sanidad pública está en peligro de privatización. Si los cuidados y el apoyo mutuo están amenazados. ¡Algo tendremos que hacer! Escucha Cuídate, compa. Salud comunitaria y medicina alternativa. Una vez al mes en la enredadera de Radio Topo. Estamos aquí con Mercedes Pérez y Juan Gervas. Son médicos de atención primaria que han venido hoy a presentarnos el libro Sano y Salvo y Libre de Intervenciones Médicas Innecesarias. Lo primero que pensamos con este libro sería, a mí siempre me han enseñado esto del refranero popular, que más vale prevenir que curar. ¿Va a ser que la sabiduría popular se estaba equivocando? No, para nada. Lo que pasa es que si tú eres refranera, hay un refrán que dice mujer refranera, mujer majadera. Entonces, todos los refranes tienen su contra. Entonces, más vale prevenir que curar, siempre que no haga la prevención más daño que puede ser la curación. Hay otro refrán que dice, más vale una enfermedad que dos, la enfermedad y el remedio. Entonces, ahí estamos jugando con que el refranero popular. Yo soy muy refranera, o sea, que no te he querido insultar para nada, ¿eh? Yo soy bastante majadera y lo uso continuamente. Pero la prevención en medicina hay que tomársela en serio. Es decir, por ejemplo, leyendo los límites de la prevención. La prevención, entramos con una persona sana, que es sagrada. Una persona sana es una persona sagrada. Entonces, cuando le hacemos prevención, tiene que ser que los beneficios superen al... Porque, ¿qué la vamos a enfermar? La enfermamos un poquito para prevenir. Entonces, tenemos una prevención primaria, que el paradigma son las vacunas, una secundaria, que son las dos que es cuando todavía se supone que con lo que vamos a hacer vamos a descubrir una enfermedad que estaba ahí, pero todavía no había dado síntomas, sigue siendo una persona sana. Son los cribajes poblacionales. No tocamos en el libro ni la terciaria ni la cuaternaria. La cuaternaria es la famosa primum non nocere, primero no hacer daño, que eso es el... En medicina lo primero es no hacer daño. Entonces, no, yo estoy de acuerdo con la prevención, pero claro, mi primer contacto con la prevención fue que me dijeron, cuando yo todavía no era médico, que mi hijo tenía que dormir boca abajo. Pues la verdad es que un poco de sentido común, el niño estaba muy incómodo y a mí me parecía horrible. Y después vimos que querías prevenir la regurgitación, neumonías por regurgitación y la muerte súbita. Pero luego hubo una verdadera epidemia de muertes por... Y claro, se cambió totalmente. Entonces la prevención, los pies planos con las botas ortopédicas, la prevención, claro. Y vacunas, ahora cualquier cosa le llaman vacuna. Ahora tenemos la del Alzheimer. Sin saber muy bien ni lo que es el Alzheimer, en la prensa los últimos días viene la vacuna del Alzheimer. O sea, que te quiero decir que... Y respecto a la secundaria, ya no te digo más porque deben ser respuestas cortas, ¿no? Porque si no, estoy aquí una hora. Pues respecto a la secundaria, pues hombre, los cribajes me lo cuentas, ¿no? Falsos positivos, falsos negativos, angustias, sudores, neuras, a costa de citaciones y recitaciones, y a costa de un miedo ilógico, perdiendo la salud que tienes hoy, que es el día que tienes para vivir, por una cosa hipotética que te iba a pasar o no te iba a pasar, lo ibas a tener o no lo ibas a tener. Ahora tenemos lo de la... No es que me alegre, ¿eh? Pero después de toda la batería de la gente de supervivientes, de mujeres de cáncer de mama, por mamografías y demás, por toda prevención poblacional, porque el problema es que datos poblacionales se pasan a personas, a Pepito Pérez, uy, no, a la mamografía no a Pepito, a Pepita Pérez. Pero ahora tenemos también una epidemia de cánceres de próstata, así que ahora le tocan los hombres. No, prevenir no es siempre mejor que curar. Prevenir es mejor que curar cuando prevenir hace menos daño que curar. Esa coma es muy importante. Sin esa coma se terminan haciendo las barbaridades que está haciendo hoy la medicina y en general la salud pública y la higiene, que es al prevenir hacer más daño que al curar. La prevención no es más que una intervención sanitaria más. Y la falsa aureola que tiene de positivo tiene que perderla. Es una intervención sanitaria con sus ventajas y sus inconvenientes. Y como ha dicho Mercedes, hay que verla en el balance entre beneficios y daños. Si hace más daños que beneficios produces, naturalmente, aunque le llamen prevención, hay que verla con mucha precaución. Yo en prevención querría añadir que una ministra, ya no sé si fue la segunda o la tercera hacia atrás, dijo que la atención primaria tenía que dedicarse y centrarse en la prevención. La prevención no es una característica de la atención primaria. Existen unas características como son continuidad, como son longitudinalidad, como es accesibilidad, como es, pero es solo una parte, no es la característica. ¿Dónde dejan en atención primaria la clínica, el paciente, el enfermo? No lo sé, a mí esto me preocupa mucho realmente. Y la confusión entre la prevención individual y la comunitaria, que está debilitando en extremo a lo que es comunidad, a lo que es salud pública, a lo que son poblaciones, en beneficio de una prevención individualizada que al individuo le hace daño y beneficia exclusivamente a las industrias farmacéutica, alimentaria, tecnológica. Insisto en industrias, porque la mayoría de las personas tienden a ver como al lobo o a la zorra, a la industria farmacéutica. Casi mayor poder está adquiriendo la industria alimentaria, en el sentido de promocionar alimentos funcionales, reforzados y demás, que podríamos hablar de ellos y acerca del poco valor que tienen. Entiendo por lo que acabáis de decir, por todo lo que acabáis de decir, que con leyendo este libro se nos van a caer muchos mitos, ¿no? Y muchas cosas aprendidas que igual tendríamos que desaprender, ¿no? Que sí que es verdad que yo durante mi formación sí que tuve la sensación de que las cosas van cambiando, de las que las cosas que me han ido enseñando muchas las he tenido que desaprender poco a poco, ya no solo porque se van revisando y van cambiando las cosas, sino porque hay veces que cuando miras con un ojo crítico descubres muchas cosas. No sé si a vosotros también os ha pasado, vosotros que tenéis muchísima más experiencia que yo. Sí, lamentablemente los conocimientos científicos tardan aproximadamente 20 años en llegar a la práctica clínica, así que tu situación no es rara. Estás 20 años atrás de lo que hoy sabemos. Nuestro libro resume 40 años de trabajo clínico y de formación y docencia nuestra, pero está actualizado al día. Un ejemplo que demuestra la irracionalidad con la que se enseña a estudiantes y profesionales sanitarios en general: la vacuna contra el tétanos, que se sigue poniendo cada 10 años y con mucha frecuencia en urgencias, ante menores heridas, etcétera. Eso no tiene ningún fundamento científico, y sabemos hace 23 años aproximadamente, 25, que basta con las dosis durante la infancia y juventud y una redosis, un recuerdo, a los 65 años. El hacerlo así, como se hace en Inglaterra ya hace un cuarto de siglo, supone que hay muchísimos menos casos de tétanos y muertes, y además un ahorro de personal y de recursos y menos efectos adversos. A ese tomba el resto del libro. En mucho, por ejemplo, en estos últimos días en el British Medical Journal están publicando cosas que están en el libro. Parece que lo estuviéramos escribiendo conforme el British Medical Journal publica, por ejemplo, el viernes, que la mamografía no disminuye en la mortalidad. Pero es un conocimiento que tenemos de antiguo. Si uno repasa los primeros ensayos clínicos hasta hoy, nada lo ha demostrado. Verás, Patricia, este libro está escrito porque las cosas no son porque sí o porque no. Eso solo pasa en la copla. Lo que realmente es que hay un momento para todo. Y el momento nuestro ha sido que un hijo, el pequeño, nos ha pedido o nos pedía información sobre cosas que les pasaban a su círculo de amistades y de amigos. Y entonces él intentaba transmitir lo que nosotros decíamos, pero le resultaba difícil. Entonces le dábamos artículos, pero lo creía que era muy técnico y tal. Y nos dijo, ¿por qué no escribes un libro en el cual todo el mundo lo pueda leer, cualquier persona, y pueda, lo que para mí es más importante, que el paciente, la autonomía del paciente, que el paciente sepa con datos, no con opiniones? Yo opino que, pues no, de opiniones. Realmente el otro día lo dije y me fastidia un poco repetirlo, pero es que hay tantas opiniones como cabezas. Entonces, este libro es científico, son datos que si algún día cambian, pero son los últimos datos recogidos de las mejores revistas, de los mejores estudios, de las revisiones Croca. Entonces, para mí lo más importante de esto no es tanto que cambie o no cambie, porque a lo mejor lo leen y dicen, ah, ya, pero yo me sigo tocando las mamas porque la exploración mamaria me han dicho que es buenísima y no sé qué. Pero que sepa que no sirve para nada, que lo que puede hacer es una cascada y un encarnizamiento diagnóstico y terapéutico en la mujer, que escribimos un artículo hace muchos años sobre eso. Y el nombre ya nos creó problemas, no querían publicarlo con el nombre de encarnizamiento, y realmente decidimos que tenía que ser así, que tiene que ser las cosas como son. Y encarnizamiento era la palabra. Ya que has tocado el tema de la mujer, que a mí es un tema que me gusta mucho. Y por algo será, ¿no? Sí. Si hay, yo creo que una población en la que más se ensaña con las medidas de prevención, digamos que absurdas o innecesarias, sería con las mujeres, ¿no? Desde su más tierna infancia hasta la muerte, prácticamente. Mira, es que reunimos las condiciones que son, primero, cantidad. Somos la mitad, un poquito más. Entonces eso es un... Ya se les ponen los dientes largos porque es que somos muchas. La mujer es muy sensible a su cuerpo. O sea, digo una cosa, y no estoy contra las mujeres, pero cuando no nos duele algo hemos dormido mal. Dice el refrán, que yo vamos de refranes, yo no me meto con nadie. Entonces, claro, lógicamente nuestra fisiología es muy distinta y tenemos cosas como, por ejemplo, el parto. El parto se ha convertido en un verdadero martirio, en un verdadero tormento, en un verdadero... Si hay algo medicalizado en el momento actual es el parto. No puedes parir en casa, y puedes, pero te lo pagas. Y con graves problemas, porque tu suegra te puede decir, como le pasa algo al niño, te enteras. Quiero decir que ahora ya no se pare en casa. Dentro de poco tampoco se va a morir en casa, eso ya es para hombres y para mujeres. Pero vamos, el problema de los cribajes, tanto de mama como de cuello de útero, como las vacunas que nos sacan, que claro, pues dices, y los monumentos al fin del cáncer de cuello de útero, no se acabará. Se mueren 700 mujeres, 700, eso no se les dice a las mujeres, que es mínimo, es a nivel de suicidio, me parece, a nivel de... Entonces, sí, es un ser vulnerable totalmente, vamos, y que nos dejamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta, lo que me apetece, lo que quiero, lo que hemos intentado con este libro, es que una mujer pueda saber a qué atenerse. Y luego, si lo quiere hacer libremente, muy bien. Pero que no sea porque le venga, como me han venido a mí mujeres, ¡ay, es que me lo tengo que hacer porque mire una carta con mi nombre! Y me citan en un sitio. Y eso a la gente le da mucha importancia. El que venga con tu nombre y el sitio y la hora y qué sé yo, y te prometan. Y no te informen realmente de lo que es... Y llegan a creer que es curativo, que si se lo hacen ya no van a tener. Y nadie les cuenta los falsos positivos, los falsos negativos. Nadie les cuenta la ansiedad que se crea cuando no te vuelven a ver hasta dentro de 3 meses para hacerte una punción porque han visto, o una eco. O sea, es algo tremendo. El problema para mí más importante es información. No que firmen un... sino información del paciente. Sí, pero no tratamos solo las cosas como el cáncer o como el parto. Tratamos, por ejemplo, también la menstruación. De lo único que hasta ahora se ha librado la mujer, y nos da miedo sugerirlo porque en el libro sale, es de unidades de menarquia. Así que todavía el comienzo de la menstruación sigue siendo una cosa familiar. La niña se transforma en mujer en el ámbito familiar, pero probablemente eso también se acabe muy pronto. Y logren, como están haciendo, definir lo que es una menarquia normal, cuál es la edad, qué hormonas hay que tener, y se formen unidades de menarquia para enseñarle a la niña cómo hay que menstruar. Quitando eso, el resto de la vida de la mujer está estabilizado, tabulado, normalizado. Y, por ejemplo, una parte sustancial del libro se dedica al embarazo y a la... tormento en el que también se ha convertido el embarazo, de manera que el embarazo empieza a ser una enfermedad, podríamos decir, casi grave, de la que para que la mujer salga con bien es casi imposible. Pero también tratamos, por ejemplo, el tema de la osteoporosis, que es un tema en el que se ceban en la mujer, y especialmente la mujer posmenopáusica, cuando en realidad la importancia la tiene a los 75 años, cuando empieza a tener fractura de cuello de fémur, y antes se puede librar con sencillas medidas como paseos, tomar el sol y comer correctamente. Así que en ese sentido el libro también es contrainformación, podríamos decir, para que la mujer pueda tomar con libertad decisiones alrededor de su cuerpo y de su participación en el circo en el que realmente termina siendo lo que se le ofrece. Lo último ya empieza a ser meterse con la libido de las mujeres. Entonces, pues, en fin, que lo de la mujer somos carne de cañón para los médicos y la medicina, y está medicalizado prácticamente toda nuestra fisiología. Si hablamos de prevención, sí que hay un sector de la población que serían las poblaciones más desfavorecidas, ¿no?, en las que quizás sí que serían necesarias estas medidas de prevención, y que sin embargo son las que menos las utilizan de alguna manera, ¿no? ¿Queríais hablar de esto? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Es que el problema es que los médicos, amigos, sigo llamándome médico de cabecera, tenemos un subconjunto en la consulta de enfermos preocupados, sanos preocupados los llamamos, ¿no? Entonces, eso es un subconjunto que nos ocupa, que nos fagocita, nos ocupa, con K, ocupa la consulta con K. Entonces, los dos subconjuntos que son los que realmente nos deberían de mover, te voy a poner un ejemplo, es la muerte por cáncer de cuello de útero. De cada 5 mujeres, 4 no se han hecho nunca nada. O sea, que los 10 millones que hay por ahí de citologías que tú dices, pero bueno, cada 3 meses, cada 6, cada 2, pues esa no se la habían hecho. Y esto es lo que hemos empezado antes hablando, que no lo estaba recogiendo, que es la ley de cuidados inversos. El que más lo necesita, el que realmente necesita a un médico, necesita, pues se le ofrece mucho menos que al que tiene. Eso se podría hablar muchísimo de por qué es, los estudios que hay montones de estudios que lo demuestran, que el que más nos necesita es el que menos. Por ejemplo, en la mujer en silla de ruedas, los cánceres se diagnostican mucho más tarde que en otras mujeres. ¿Por qué? ¿Perdón? De mama. Uy, ¿de qué he dicho? No has dicho de qué. Ah, de mama. Sí, porque claro, es que ese, no había dicho de qué. Pues de mama. ¿Por qué? Porque desnúdala, sácala de la silla, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, pues es que se... Y cosas así, hay montones de estudios que lo demuestran, ¿no? En la pregunta que has hecho, Patricia, se mezclan dos cuestiones. Una, la ley de cuidados inversos que ha comentado Mercedes. La ley de cuidados inversos es crudelísimo, porque significa que quien más necesita menos recibe, lo cual es casi contraintuitivo. Tendemos a pensar lo contrario, pues no. Continuos estudios demuestran que la ley de cuidados inversos se cumple en todo el sistema sanitario y en todos los sistemas sanitarios. Es importante recordar que esta ley tiene una coma que dice, cuanto más cuidados necesita una persona, menos recibe, coma. Y esto se cumple más intensamente cuanto más se orienta al sistema privado, el sistema sanitario. Es decir, que cuando se están tomando medidas de privatización del sistema sanitario, se quiera o no se quiera, se está fomentando el cumplimiento de la ley de cuidados inversos. Eso no se nos puede olvidar. Y el segundo aspecto, que ha sacado Mercedes colateralmente, es que una gran parte de la salud no depende del sistema sanitario, sino de lo que llamamos determinantes sociales. Es decir, la salud que yo tengo hoy mismo como persona, como adulto, empezando la vejez, depende en una parte de mí, podríamos decir, puedo elegir o no elegir fumar, pero en una enorme parte no depende de mí, depende de las circunstancias sociales en las que yo me he criado y me mantengo. Esto se llaman determinantes sociales, significa el barrio en el que uno vive, lo que uno come, las personas que le acompañan, la educación que tienen, y esos determinantes no se escogen. Cuando yo nazco en Uganda, no elijo dónde nacer. Y cuando mi familia decide que yo, como mujer, es importante que tenga una cultura y una educación, tampoco. Así que los condicionantes sociales son enormes. De hecho, un sociólogo español muy importante, Juan Irigoyen, describe que una cosa que se suele decir que son los estilos de vida. Usted fuma, usted está gorda, usted se mete cocaína o crack, usted es asquerosa y está gorda, sucia y no se limpia, y además eso hay gente que le llama estilos de vida. Le aconseja a su médico y su enfermera le dice que tiene que tener otro estilo de vida, y usted le mira y le dice, pero usted es tonta, doctor, usted se cree que yo elijo estar o no estar gorda, yo elijo fumar o no fumar, yo elijo consumir crack o no consumir, yo elijo que mi vida no me importe ni sus medidas, yo no elijo. No es que no haya una cierta posibilidad de cambiarlo, pero continuamente en el Reino Unido se ha publicado hace poco un estudio de Kingfam demostrando cómo han mejorado los estilos de vida en el Reino Unido. Ha disminuido el consumo de alcohol, ha mejorado el consumo de las comidas, ha aumentado la actividad física de las personas que no lo necesitan, de la clase media y alta. En la clase baja no ha habido cambios. Así que todo el esfuerzo que se está haciendo es dinero tirando. Si realmente nos interesa la salud de la población en su conjunto, quizá lo que haya que hacer es mejorar la democracia y aumentar los impuestos y redistribuirlos, mejorar la educación, mejorar la participación popular, y eso produce mucha más salud que médicos y enfermeras. Claro, están hablando de los condicionantes sociales y de que se ha disminuido, de que los condicionantes sociales repercuten mucho en la salud. Sin embargo, la crisis también repercute mucho en los condicionantes sociales y además repercute en que los recortes que se están proponiendo en la sanidad igual no podrían ir enfocados al exceso de intervenciones médicas que ustedes proponen en su libro. La cuestión es relativamente sencilla. Es cierto que en el sistema sanitario se podría hoy ahorrar mucho mejorando. Eso es lo que nosotros decimos que lo que hay que hacer, pero no porque haya crisis. No es menos de lo mismo, sino lo que hay que hacer son cosas distintas. Desde luego, claramente, si al sistema social español le interesa, por ejemplo, la tuberculosis, lo que hay que combatir es el paro, porque el paro aumenta la tuberculosis, hagan lo que hagan los médicos. El paro, el hacinamiento, la pobreza, la desnutrición aumenta la tuberculosis. Luego, las intervenciones de los políticos, si fueran honradas, deberían ir a los puntos que nosotros sabemos que producen peor salud. Una de las cosas que produce peor salud es el desempleo. Claro. Otra cosa que produce muy mala salud es la pobreza, especialmente la pobreza infantil, porque modifica el crecimiento y lo modifica para toda la vida. Así que tenemos claro, y hay estudios que lo demuestran, que las intervenciones comunitarias de salud poblacional son mucho más rentables, del orden de 20 veces más rentables, publicado hace un par de meses en el New England, que no es precisamente una revista psicosocial, sino más bien bio, el New England Journal of Medicine. Pero tampoco los sanitarios estamos muy convencidos. Los sanitarios muchísimas veces preferimos lo bio porque es más controlable. Nuestro libro continuamente, especialmente en su primera parte, tiene un cuerpo de doctrina fortísimo acerca de lo que es salud pública, salud comunitaria, determinantes sociales, ley de cuidados inversos, la atención a los insignificantes, la importancia de un sistema público sanitario de cobertura universal. Yo quería añadir solo que tú recordarás que Casajuana insistía en que había que dejar de hacer para hacer. Y yo realmente creo que esto es lo más importante. O sea, a mí cuando alguien me dice lo del tiempo, es que más que pegarle, al revés, me hundo. O sea, no hago no sé qué porque no tengo tiempo. Realmente a mí ya es algo que me afecta mucho, ¿no? Pero volviendo a lo que tú dices de los... Yo creo que son plenamente conscientes de lo que están haciendo. Tanto el no tener trabajo, que es lo que está viniendo, que esto no es crisis, esto es corrupción pura y dura. Pero tanto no tener trabajo como no tener casa, fíjate lo que ha pasado con los trabajos, 6 millones de parados, 400.000 desahucios, había montones de soluciones y no lo que han hecho. Educación de la mujer es fundamental, es uno de los determinantes de salud más importantes, educación de la mujer, pero también del resto. Es el sistema sanitario que tiene que ser público, no puede ser privado. Pero vamos, el dinero privado, por definición, es para producir. Nadie pone dinero y lo deja ahí. Y el sistema sanitario público nunca puede ser rentable. Vamos, y eso se lo he oído a cantidad de economistas y a cantidad de gente. Y además tiene que ser universal. Y todo esto lo están destruyendo, pero lo saben perfectamente. O sea, yo no tengo ninguna duda de salir a la calle. Yo la última vez dije, ya no vuelvo a salir, ya no salto más. Se acabó, ya he saltado todo lo que tenía que saltar. Porque realmente lo saben y lo están haciendo. ¿Qué se puede hacer? ¿El 23 de febrero vamos a ir todos? Sí, el 23 de febrero hay que salir todos a la calle. ¡A saltar! Una aprovecha la crisis, ¿no? Para decir, pues mira, ahora esto de todos los años al ginecólogo que se empeña usted, pues mira, ahora lo vamos a dejar estar. Entonces hay muchos pacientes que lo aceptan de buen grado, pero otros piensan que tú estás dentro del sistema sanitario y estás imbuida por las directrices de la crisis económica y que tú estás, cuesta explicar esto, de que tú dices, no, ahora les dejo de hacer las cosas, dejo de mandarles a las revisiones, dejo de recetarles el taflón, por ejemplo, dejo de tal, dejo de cual, porque estamos en crisis. Y tú, yo, los médicos, estamos en el lado de los recortes. Es decir, aprovechar un poco la crisis. Yo digo, bueno, si hay que aprovechar la crisis para dejar de hacer cosas inútiles, fantástico. Pero a veces no es bien entendido por la población. Yo no me refería a esa cosa. Pero yo creo que tú lo que estás diciendo, Rosa, es un problema que hemos tenido no solo en España, ¿eh? El problema es universal y en concreto en el Reino Unido lo están lamentando ahora muchísimo, y es que no hemos tenido liderazgo clínico. No hemos tenido líderes clínicos que en alto dijeran que no hay que medir el colesterol a nadie que no tenga isquemia de miocardio, con o sin crisis. Y una vez que no lo mides, no lo tratas, por supuesto. Porque en España grupos como Salvador Peiró han demostrado que no solamente tratamos en exceso con estatinas, en concreto a mujeres, básicamente de clase media, que se dejan preocupar por el colesterol, sino que además no las empleamos cuando lo necesitamos. Es decir, básicamente en varones fumadores que han tenido infartos de miocardio. El liderazgo clínico es fundamental. Podríamos utilizar la crisis para que ese liderazgo nazca, pero debería haber nacido antes. Yo, como soy muy positivo, soy empirista, me niego a considerar la situación con pesimismo, creo que podríamos utilizarlo, pero tenemos que identificarlo. Necesitamos líderes clínicos que sean capaces de traducir el New England, JAMA, British Journal of Economic, en palabras que podamos entender pacientes, pero también profesionales, porque si no, sí, puede parecer que ahora no queremos poner más vacuna antitetánica porque así ahorramos. No. La moratoria de la vacuna del virus del papiloma humano, que vale tanto como todas las demás vacunas juntas, las hicimos 8.000 profesionales sanitarios mucho antes de la crisis, por razones puramente científicas. Sin embargo, no la han quitado. Bueno, los intereses que hay detrás de ello. Yo, cuando me refería a dejar de hacer para hacer, yo dejaría de hacer todos los protocolos que no tienen ningún fundamento científico. No me refería tanto a medicación, que medicaciones yo creo que si ya recetábamos por principio activo, pues no hemos tenido, yo personalmente con medicaciones no he tenido problemas. Sí he tenido problemas de tener muy actualizado los problemas de mis pacientes y las patologías para poder decirle no se le cambia a esa insulina. Esa insulina tiene muchos problemas, y mandarle al especialista diciéndole, mira, este paciente no sé, porque es mi paciente, no el tuyo, e intentar, pues eso es lo que queríamos conseguir, que puedas mandar al especialista que quieras y que sea consultor nada más. Yo me refería un poco a esto, porque claro, el problema es que no ves a los subgrupos esos que tienes a lo mejor que hacer, como se está haciendo en muchos sitios ya, psiquiatría en la calle. Yo en San Blas, que es donde trabajo siempre en Madrid, pues he hecho, oye, no te digo que me iba a la plaza allí de a buscar pacientes, sí, pero casi, ¿sabes? Porque es lo que son los subgrupos que médicamente me necesitan, los otros no me necesitan, los otros vienen de chatar a hablar conmigo, o yo que sé, yo a alguno le decía, mira, espérame, ya nos vamos a tomar un café. Entonces, los protocolos, aparte del liderazgo que habla Juan, yo creo que en los centros de salud había que haberse negado a hacerlos, porque es el tercer protagonista que entra en la relación médico-paciente. Está el médico, está el paciente, siempre ha sido una relación, pero ahora está el que paga. Y el que paga manda, ya estamos con los refranitos, el que paga manda, estamos de refranes, y entonces el que paga manda y hay que hacerlo. Pero claro, yo he tenido muchos problemas para poder demostrar que, para decir que mis pacientes ancianos, diabéticos, no pueden tener una hemoglobina de 6,5 ni de 7 porque se me mueren de hipoglucemias. Entonces, claro, resulta que tenías todas las guerras por todos los sitios. Yo los medicamentos que no tienen una probada importancia, aunque me ha molestado mucho que hayan quitado a algunos que estaban muy bien, como puede ser un antiácido, y hayas tenido que dar un inhibidor de los protones, ¿sabes? Hay un ejemplo muy bueno que puede entender cualquier oyente, y es la obesidad. La obesidad se pretende presentar como un problema sanitario médico o de enfermera, Y es falso, la obesidad es un problema. Ah, pero ¿no hay un gen de la obesidad? No, no hay un gen de la obesidad. Ah, doctor, creí que había un gen de la obesidad. La obesidad es un problema político. Es decir, mientras que las políticas, especialmente urbanas y generales, sean de apoyo al coche, por ejemplo, lo que ha decidido el gobierno en este momento, que ha retirado millones de euros a la dependencia y los ha dedicado a la compra del coche, está aumentando la obesidad. Le parezca o no lo parezca. El desarrollo urbano en el que se decide que las personas duerman en un lado y trabajen en otro, que requiere el traslado en coche, produce obesidad. Las decisiones políticas que hacen cara a las legumbres y la alimentación sana y que impide que haya tiempo para comer tranquilamente, genera obesidad. Y lo que no puede ser es que a problemas políticos como la obesidad se le den respuestas sanitarias, porque son muy ineficientes, hasta el punto de que producen muertes, como el Benfluforest para tratamiento de la obesidad, que ha dejado un rastro de miles de muertos en Francia y en España hasta que se anuló. Es lo que quería decir. No, era una broma, era totalmente una broma. Quería pasar por ser una y preguntarle al doctor si es que existe el gen de la obesidad. Porque tuvimos una temporada que había genes de todo. Gen de la obesidad, que era el gen nuestro de cada día, ¿no? Entonces, ¿usted cree que no existe el gen? No, yo creo que lastimosamente no existen genes, que tendría que existir un gen de la necedad que pudiéramos anular, pero no existe. Es un conjunto, es polimórfico. Entonces. Yo no sé, hago con las leyes de Mendel. Sí, claro, para los problemas de salud monogénicos se cumplen las leyes de Mendel y desde hace 150 años no hemos adelantado mucho contra lo que la gente crea. Cuando hablan de una medicina personalizada, a mí me da grima porque la gente piensa en genética. Medicina personalizada es que yo sea una persona. Es decir, que mi médico sea mi médico personal, mi enfermera, mi asistente social me considera una persona, me conozca, sepa mi familia. Esa es la medicina personal. Pues no, cuando hablan de medicina personalizada se supone que va a ser la medicina basada en los genes. Sobre eso hablamos también en el libro, ¿eh? Y consideramos la parte de genética de la prevención, que es una locura. Y se hace cirugía preventiva con extirpaciones, vamos, algo impresionante. Sí. Pero pregunta. Sí que, un poco por cerrar, ¿vale? Si nos importa. ¡Ya! Yo quiero más. Sí, yo, si querés, podríamos estar. Lo que pasa es que la gente luego se cansa de escuchar. Pues pon eso que te parece interesante, cortas. Sí, sí, cortaremos. Déjales que sí que vosotros dos trabajáis en la atención primaria. Además, trabajáis en Madrid. Madrid. Territorio Comanche, ¿no? Comanche en estos momentos. No. Sí. ¿Cómo veis el futuro de la atención primaria? O sea, hemos trabajado hasta hace 3 años. Hace 3 años nos jubilamos y los últimos 10 años trabajamos en la montaña. En rural pobre, de Madrid, pobre. La sierra muy pobre. Convertida en sierra norte, porque era muy feo llamarla pobre. Para nosotros. La han cambiado pobre por norte. Yo creo que es muy importante destacar el ejemplo increíble que están dando los profesionales de Madrid, en los que han sido capaces de aunar esfuerzos médicos con celadores con administrativos con enfermeras y enfermeras del hospital con enfermeras de atención primaria. Eso hasta ahora no había sucedido en España ante brutalidades semejantes o mayores. Así que luego se critica a Madrid y está bien que se critique a los políticos centralistas, nacionalistas, españolistas, pero conviene no olvidar al pueblo de Madrid, que está haciendo algo parecido como hizo en la Guerra Civil, que cuando cayó Madrid, cayó el resto de España. Así que hoy Madrid está siendo la marea que se está convirtiendo en tsunami, capaz de aplastar a los que están combatiendo a las necesidades de la población. En ese sentido, Madrid es un ejemplo y me gustaría destacarlo, que es un ejemplo increíble, que aunque no consiguiera lo que se propone, ha dejado ya una marca que por lo menos a nosotros nos satisface haber vivido y pertenecido a esa comunidad de profesionales. Respecto al futuro de la atención primaria, va a depender mucho de nosotros. Nosotros explicamos en teoría, incluso en Oxford en septiembre hubo un seminario sobre el futuro en el que explicamos una atención primaria que no tiene nada que ver con la que hay hoy, básicamente porque se traslada mucho al domicilio. Y en septiembre volveremos a tener un seminario sobre el domicilio, en el que tendremos tecnología, economistas y profesionales sanitarios hablando del domicilio. La atención primaria o se traslada al domicilio y presta servicios a domicilio o desaparece. porque nos va a comer el hospital, que va a prestar los servicios a domicilio, como ya está haciendo con las unidades de insuficiencia cardíaca, con las unidades de hospitalización, con... Así que la atención primaria tiene que espabilar, tiene que comprometerse, tiene que ofrecer servicios muy accesibles y muy flexibles. No puede ser que para ver a tu profesional se tarde una semana. Tu profesional hay que verlo en 48 horas máximo, que todo el mundo no entiende. No tiene por qué ser ahora mismo, bueno, si estoy sangrando sí, pero tiene que tener una accesibilidad enorme, una flexibilidad enorme, tiene que tener polivalencia. No puede ser esto de que el médico no ponga DIUs, pero ¿por qué no pone DIUs? ¿Qué se lo impide si el DIU es una cosa? No puede ser que no me quite las verrugas, no puede ser, no puede ser. Y que la enfermera no haga la espirometría sobre la marcha sin citaciones. Así que flexibilidad con polivalencia, longitudinidad. Se tiene que establecer un compromiso con la comunidad. Yo vengo aquí para quedarme. Y si me muero, me voy. Pero voy a intentar que los demás se mueran después que yo. Ese compromiso se llama longitudinalidad y tiene que bregar con la coordinación. Yo coordino los servicios. Y, por ejemplo, la historia clínica no permite que introduzca un medicamento un especialista. Porque eso es peligrosísimo para la salud del paciente. Otro especialista, ¿no? Yo creo que eso lo podríamos discutir. La especialidad nuestra es generalista y debe serlo siendo. Sí. Nosotros somos generalistas. Somos los especialistas de lo frecuente. No somos especialistas de nada concreto. Y eso es lo más difícil, por eso la gente no quiere hacerlo. Porque es dificilísimo ser especialista de lo frecuente. Ser especialista de la retina, o de una nefrona, de una neurona... Bueno, pues está bien, lo necesitamos. Pero, en fin, eso es para gente que se dedica a cosas sencillas. Pues es que ha dicho lo más importante, me lo ha pisado todo. Pero bueno, yo lo único que quería decir es que se me pusieron los pelos de punta cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que iba a hacer 8 hospitales. 8 nuevos, que se dice, pero entonces como cuando la otra dijo que la atención primaria era simplemente prevención. Pues lo mismo, ¿y la clínica para quién? Entonces está demostrado que el tener un médico personal que conozca y sepa lo demás de los problemas de un paciente. Porque un paciente, se dijo hace muchos años, bastantes, no hay enfermedades, hay enfermos. Con toda una problemática que es lo que los médicos de familia pues y los demás nos hemos tenido que reconvertir. Yo soy especialista de medicina interna, pero que no es un paciente es un individuo que no solamente sus enfermedades físicas, mentales, es su circunstancia, su ambiente, su social, su todo, si está casado, si está solo. No es lo mismo una diabetes en una edad que ni en un sexo que en otro, y la comorbilidad que tenga. Entonces, la atención primaria tendría que demostrar que hace lo que tiene que hacer, que es resolver el 90% de los problemas. Nosotros una vez que hicimos un trabajo, lo hacíamos era muy bonito y la gente lo entendía muy bien, que era que el sistema sanitario tenía que girar alrededor del paciente. El paciente se sentaba en una silla. Entonces, el sistema sanitario tenía que girar alrededor del paciente, teníamos que resolverle desde una cirugía hasta una cirugía menor, hasta un consejo, hasta todo, hasta hablar con él y explicarle que no, hasta nutrición, que el otro día se enfadó una conmigo porque dije que yo que no estaba yo para que eso tenía que hacerlo, bueno, fue un malentendido. Todo de tus pacientes, porque tienes un listado como mucho de listado estable. En un año te lo comes o no, y tienes que saber lo que más de diabetes, de tuberculosis, de los pobres esquizofrénicos, que están, es otro subgrupo muy maltratado de patología psiquiátrica. A mí me da una pena terrible, porque es que llegan a morir de una insuficiencia cardíaca porque, claro, como se le van las fuerzas y no sé qué, no sé cuánto, y es la bruja que le está, o las viejas, bueno, me entienden lo que te quiero decir, pero esto hay que demostrarlo, que era lo que querían con eso de los discos, pero la velocidad se demuestra andando. Eso no es, me parece que eso no es un refrán, pero la velocidad se demuestra andando. Entonces yo creo que hay que demostrarlo, que valemos, que esa medicina tiene muchos mejores resultados que no el que te vea un especialista hoy, mañana otro, te vayan sumando medicamentos. A partir de 4 hay efectos secundarios, y de efectos adversos y secundarios hay 6.000 muertos al año Yo creo que son cifras y son cosas que es como para tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, si queremos ir a una medicina como Estados Unidos, pues fenómeno, estupendo, si eso, pero tiene los peores resultados en todo, por ejemplo, en amputaciones en diabéticos. Lo que no podemos decir es que la atención primaria es importante. No, no hay que demostrar. Porque las palabras no se transforman en hecho. Por mucho que lo repitamos con mucho convencimiento y mirando los ojos al oponente. No, la atención primaria es muy importante. No podemos decirlo y al tiempo no hacer los avisos a domicilio o turnarnos para hacerlo. O al tiempo que el paciente terminal que está muriendo en domicilio se quede exclusivamente en manos de los equipos de paliativo. O al tiempo que los pacientes con insuficiencia cardíaca ingresen, reingresen y mueran por falta de prestación de cuidados de calidad. Sí. Hay que decir, la atención primaria es muy importante y transformarlo en hechos. Por supuesto con organización y con subvención. Pero cuando los pacientes mueren el domingo a las 9 de la mañana, no puede ser que terminen en manos del forense cuando tienen un médico personal. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, pues hay formas de organizarlo. Pero hay que pensarlo. Si la población queremos que nos aprecie, habrá que ser mucho aprecio para la población. Por ejemplo, en este barrio, uno puede salir, si es médico del centro de salud, a las 2 de la mañana, sin miedo a ser atracado o violado. Si no es el médico de este centro de salud, bueno, pues a lo mejor se merece que le atraquen porque lleva un bolso muy grande con mucho dinero. Pero cuando uno se convierte en un valor intangible para el barrio, se convierte en persona sagrada, que es el propio barrio el que le defiende de cualquiera que venga aquí a robar, porque la gente que roba aquí viene. Hasta que no consigamos eso, por mucho que repitamos que la atención primaria es importante, pues son palabras que se las lleva el viento. Ni en Leganés sabéis lo que pasó con el doctor Matos, que si ya mataban, que si no sé qué, que aquí fue un follón impresionante. ¿No te importa, Mercedes? Cuéntalo un poquito. Porque... Pues mira, es que hubo una acusación, a mí me contaron que había sido un... Aquí hay muchas luchas de ideologías, ¿sabes? Estamos copados en el momento actual por una ideología, por ejemplo, en los problemas éticos, en mi opinión, estamos copados por una ideología muy fundamentalista, cristiana, católica, fundamentalística, de sectas. Entonces, bueno, yo no sé si el sitio más adecuado para morir es el hospital. A mí no me lo parece, ni para nacer ni para morir, que el hospital sea el sitio más adecuado, ¿no? Pero hubo unas acusaciones en las que parece ser que decía que se mataban a los ancianos, sin más, pero como 400 o así, hubo que revisar, hubo que tal. El hombre, el doctor Montes, como lo pasó ese hombre, no lo sabe nadie. Ahí no aparecieron para nada los médicos de cabecera de sus pacientes. ¿Dónde estaban los médicos de cabecera de sus pacientes? Adocenados. Bueno, pues es que esos son los que tenían que haber salido porque un anciano llega al hospital, que a mí me han llegado, ¿eh? Porque lo cogen y se lo llevan y punto. Pero también hay, como pasa en muchos países, que si el paciente llega al especialista o llega al hospital sin ser enviado por su médico de cabecera, paga de una manera o paga de otra, paga mucho más. Entonces yo creo que atención primaria tendría que tener un futuro esplendoroso. Es el médico de la familia que conoce al hijo, que conoce a la madre, que conoce, que hace aviso a domicilio. Yo, en el mundo actual, una de las cosas que habría que hacer es el aviso a domicilio, dejar de hacer tanto protocolo, porque te enteras de cosas. Yo personalmente, después estuve 27 años en la misma zona, después de estar 10 años con una familia, me enteré de que había un hijo subnormal en esa familia cuando hice un aviso a domicilio de la abuela que se habían traído del pueblo. Y entonces entendí muchas cosas de dolores de cabeza, de dolores de espalda, de vómitos, de náuseas, de, ¿sabes?, de todo el resto de la familia. Nunca me habían dicho que ahí había un niño. Entonces, la casa del paciente es su nicho, es donde yo voy a enterarme de montones de cosas que están pasando. Entonces... En el libro explicamos que las necesidades del paciente y los pacientes nuevos con muchos problemas complejos, no ancianos, porque la multimorbilidad afecta a todas las edades, hay datos que lo demuestran claramente, van por un lado y la estructura del sistema por otro en paralelo, de manera que no se está respondiendo a las necesidades. Nosotros decimos, eso ya no en el libro porque es nuevo, que hay que resolver una ecuación en la que hay dos términos, uno es recursos y otro son necesidades, y esa ecuación la resuelven los profesionales sanitarios, pero no la estamos resolviendo bien. No estamos empleando adecuadamente ni la información ni el corazón. Mercedes insiste muchas veces en que se necesita ciencia, corazón y coraje. Y lamentablemente nos falta en atención primaria, pero también en hospitalaria, ciencia, que lo hemos dicho antes, los 20 años, es, no puede ser que sean 20 años, corazón, los pacientes son personas que sufren, son personas que se conmueven hasta la raíz, que sus vidas cambian. Uno dice, no tiene más que diabetes. Usted no sabe lo que es una diabetes, doctor. ¿Cómo que nada más que diabetes? Y nos falta coraje. El coraje de decir no. No especialmente a los de arriba, cuando mandan esos protocolos que Mercedes critica sin fundamento científico, no razonable. No hace falta ser un no explosivo, razonable con bibliografía, pero no un firme. Yo sí que he observado, por en contra de lo que nos está costando aquí movilizar un poquito a los pacientes, que en Madrid eso está conseguido. Pero bueno, yo para terminar, yo me he leído el libro. Yo soy ¿de médico? ¿Verdad? Hombre, claro que me lo he leído el libro. Me lo he leído. Entonces, mi pregunta es, este libro, que es un libro de divulgación, que es un libro que vosotros escribisteis para los amigos de vuestro hijo que no es médico, y por tanto ellos tampoco lo son, intuyo, yo tengo mi idea de por qué podría recomendar este libro, pero me gustaría que vosotros lo dijerais. ¿Por qué recomendaríais este libro a personas que no son médicos? En muy pocas palabras, lleva vida a las personas, porque es un libro lleno de ideas de cómo disfrutar de cada segundo, de ser, como dijo Mercedes antes, autónomo de los médicos y poder tomar decisiones independientemente. Sí, yo insisto, yo sobre todo si es de divulgación, yo insisto que no es de opiniones, que es científico, que es un libro científico. Los mayores problemas son los amigos médicos de mi hijo, no los que no lo saben, te lo aviso. O sea que lo... Sí, vamos a entender, porque son los que crean más problemas. Los otros, pobrecitos, se callan y bueno, son majos. Y, ay, ustedes qué majos son, qué cosas así. Pero los médicos, ¡guau! Y a mí, para mí, lo más importante es, porque para mí lo ha sido, el que el paciente esté informado. Puedo tomar una decisión ante cualquier cosa que le digan. Por ejemplo, la auscultación de mama, por ejemplo, el tienes que hacerte a tu niña. ¿Tú sabes los problemas que ha habido con la vacuna esta? Desde que mi hija ha hecho 2 meses más y ya no mandan la vacuna con su nombre y su... Bueno, yo no quiero ir a casos concretos. Yo solamente quiero decir que no es tanto el apoderamiento de la palabra en la que tú has dicho, el que el paciente, a través del conocimiento, sea independiente, autónomo. Autónomo. La palabra es autonomía, autónomo. En mi opinión. La palabra es autonomía. Y en ese sentido se ha hecho este libro. Y ya voy a hacer propaganda. Estamos haciendo un libro sobre relación médico-enfermo, que me parece fundamental, porque nos la chinga el tercer elemento, que es el pagador. Y problemas éticos. Que es que los problemas éticos en la atención primaria son muy fuertes. Dilemas éticos, sí. Muy fuertes. O sea, sí. No estamos preparados y hay que improvisar continuamente. Entonces tú improvisas. Hombre, en otras cosas puedes improvisar, pero es que, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué? El libro podía tener 3 tipos de lectores, que nosotros hemos definido claramente. Uno, los profesionales sanitarios que quieren aclararse, porque muchísimas veces no se aclaran. 2, el sector ese de mujeres que hemos comentado antes, preocupadas por su cuerpo, su salud, la salud de sus hijos, su familia, la mujer que es agente de salud, que es la mayoría. Hay un tercer grupo que nos ha asombrado, que puede tener un extraordinario interés, los críticos con el sistema sanitario. Si uno lee el libro, en definitiva termina siendo una defensa del sistema sanitario prudente y lógico. Pero es cierto que los críticos del sistema sanitario pueden encontrar en él muchísimos argumentos. Es que nosotros decimos que son innecesarias. Pero es que todo lo que es innecesario, el peligro que entraña, y luego no dicen al coste. Es que cuesta dinero. El coste. Claro, es que es innecesario, pero es peligroso y es muy costoso. Es decir, que sí. Aunque no sea costoso. Pero es que eso lo es. Pero, por ejemplo, hay que hacer una reforma. Retraerle al niño el prepucio pequeñito, como dicen, para que no tenga fimosis, es una brutalidad. En último término, no es costoso el sistema sanitario. No viene aquí a que lava al médico ni la enfermera. Pero ha ido a la consulta del niño sano. que es innecesaria, peligrosa. Entonces, no es solamente innecesario, es peligroso y además es costoso en algunos casos. Porque el coste, yo no estoy hablando solo de dinero, ¿eh? Hablo de tiempo, hablo de otras cosas. El libro es, en último término, un canto a la vida y un canto al profesionalismo de los sanitarios, un canto al gozo de la vida, a no perder la salud que tienes hoy por una futura que vete a saber si la vas a tener. Y para terminar, sí quería decir que el libro, aunque puede parecer aquí un oasis, no es un oasis en el mundo, que hay una corriente brutal, que incluso en España tiene un montón de representantes que ahí citamos, como Rafa Bravo, Vicente Bao, Rafa Cofiño, Rafa el Javi Padilla. Es decir, que puede parecer que es un hecho aislado, pero no. Se produce en un momento en el que se está cociendo. Recojo esas palabras, ¿vale? Yo sí solo que recomendaría leer Sofismas y Desatinos, porque a mí es que realmente me causó mucha impresión. Sofismas y Desatinos. Creo que es, hay, como dicen, un antes y un después de leer ese libro. Desde luego, agradeceros un montón esta hora de charla. ¿Solo? Sí, nada, una horica casi. Y que, nada, que agradeceros mucho, que nos lo leeremos y desde luego que de esto seguiremos hablando. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, el aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando.